En Costa Rica. El arte como herramienta de resistencia y activismo, la participación y el trabajo en comunidades son puntos en común de los tres proyectos que conoceremos en el siguiente reportaje. Pero lo más importante, sus protagonistas son jóvenes que decidieron luchar contra los prejuicios y trabajar para la transformación positiva de sus comunidades. Los jóvenes son el futuro, dicen algunas personas. Pero los proyectos de arte, activismo y resistencia que luchan contra la violencia, la destrucción de los bienes naturales o las violaciones de derechos humanos y que avanzan con la energía de personas jóvenes demuestran otra cosa. Las personas jóvenes son el presente, lo construyen todos los días, pueden empezar a transformar el mundo ahora mismo desde muchas trincheras. Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Bueno, mi nombre es María José Bermúdez. Yo vivo en la zona de Acerrí. Y ahí pues hemos generado una agrupación juvenil que se llama Yara Canic, que significa sembrando frijol en la lengua huetal, ya que parte de nuestro trabajo pues ha sido recuperar esa identidad también. Bueno, Yara Canic lo que has hecho es como un espacio de diálogo también y de creación libre de jóvenes que vivimos en esta zona y pues que buscamos una forma de intervenir en nuestras comunidades y de tener voz y también tener participación bastante activa en nuestra comunidad. El acceso al agua y el empoderamiento de la comunidad para la defensa de este derecho es el motor del trabajo de Yara Canic. María José Bermúdez nos cuenta más sobre la estrategia de aprendizaje y participación que han desarrollado con habitantes de Poás Montaña de Acerrí, una comunidad donde nace el agua que abastece a gran parte de la población de este cantón, ubicado en las periferias de la capital, donde en pocos metros el paisaje cambia del concreto y el bullicio de los comercios al verde intenso de los pastos y los árboles. Lo que estamos haciendo es una escuela popular que es abierta, entonces llegan de chiquititos, digamos, niños de 3 años, hasta señoras con sus bebés en brazos, ¿verdad? Y llegan gente joven, llevan niños, jóvenes, etcétera, la persona que realmente quiera participar. Y alrededor de unas 40 personas son las que están participando en esta escuela. Y lo que hemos venido configurando de manera participativa y constructiva con la gente de nuestra comunidad es un programa educativo que se llama Programa Educativo Recuperando Conciencias, que lo que parte es desde el reconocimiento de nuestra comunidad a través de nuestro cuerpo, a través pues de nosotros como personas y principalmente personas jóvenes, a través del arte, del juego y de otras expresiones creativas que permiten el desarrollo de este otro tipo de habilidades y que nos permiten también posicionarnos en los espacios de toma de decisión. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. El cantón capitalino, Desamparados, ha sido escenario de lamentables hechos violentos relacionados con pandillas y narcotráfico. En muchos casos, los protagonistas de estos sucesos son jóvenes, pero también son personas jóvenes las que protagonizan un esfuerzo por imaginar y construir vidas libres de violencia. Se trata de Punto en Vibra, una iniciativa juvenil con un fuerte trabajo en comunidades desamparadeñas y otras zonas de la capital, como nos cuenta Joel Vargas. Punto en Vibra es una red que trabaja el tema de la violencia en general, entre personas, ya sea parejas, sea bullying en escuelas, etc. Nos gusta trabajar mucho también de la mano con el arte, la danza, actividades que también trabajen la parte espiritual, por así decirlo, sin nombrar aquí la religión, ¿verdad?, sino espiritual en forma general de la persona, para poder trabajar ambas partes, la vivencia física y la vivencia del alma. Entonces lo trabajamos por medio del arte, por medio del juego también. Pues hemos trabajado tanto en escuelas con chicas y chicos de 10 años hasta incluso con comunidades como Desamparados, donde llegan vecinas y vecinos de todas las edades. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Como muchas otras iniciativas de activismo, la experiencia personal de tres de sus fundadoras y la certeza de que la violencia en muchas de sus expresiones está presente en la vida de las personas jóvenes fue la fusión que dio vida a Punto en Vibra. Al principio trabajamos a lo interno del colectivo. El tema de la violencia, uno a veces no sabe, no identifica que ha vivido violencia. Y al estudiar o al investigar y al indagar el tema de la violencia, uno dice, wow, mira, yo pasé por esta violencia, yo pasé por esta relación posiblemente de muchos celos, donde la otra persona me absorbía a mí y me robaba mi libertad, y yo lo permití, pero en el momento no me di cuenta y ahora estoy abriendo los ojos. Entonces para mí ha sido muy enriquecedor personalmente, porque me enriquezco yo. Y llevando talleres y compartiendo tanto con chicas, chicos de escuela, como con vecinas y vecinos de las comunidades, uno también se enriquece. Esto dice así, esto dice así, R.A.P., R.A.P. Vengo rapeando con mi lírica sonando una vez más, aquí estoy cantando. En la zona norte, cerca de la frontera con Nicaragua, Kimberly Chavarría, Kim DC, reivindica el derecho a una vida libre de violencia y discriminación a través de las letras de sus canciones de rap. Ella forma parte de la red de jóvenes transfronterizos. Los jóvenes empezaron a reunir así ocasionalmente, a recoger pues basura de las calles, a limpiar un poco, y ahí se fue creando como ese grupo. Entonces ya dijeron, ya somos un grupo, ¿por qué no ponerle un nombre? ¿Por qué no hacer algo, verdad? Y seguir haciendo esto tan bueno que hacemos. Entonces empezó a unir tanto los chicos de costarricenses, nicaragüenses y chicos que viven acá en el cordón fronterizo. Nos capacitamos, replicamos este conocimiento y capacitamos a otros jóvenes. Lo principal es la violencia basada en género, temas como salud sexual y reproductiva, igualdad de género, por ahí bullying también. Hacemos teatro, hacemos pintacaritas, ayudamos en las ferias de salud, nos invitan diferentes instituciones a participar y nosotros vamos, les ayudamos. Contra de la discriminación y alzando la voz para decir siempre que no más violencia sin condición. El testimonio de Kimberly y la experiencia de la red de jóvenes transfronterizos evidencian que los espacios de participación y activismo para las juventudes fortalecen a cada persona joven que los integra, pero también a las comunidades donde se desarrollan. Desde que yo ingresé, yo soy una de las hijas de las mujeres que eran agredidas. Mi mamá vivía en un círculo de violencia y a pesar de que en ese entonces el enfoque de esta organización de senderos fue hacia las mujeres migrantes, mi mamá es tica, pero la abuela, la mamá de mi mamá y toda la familia es nicaragüense. Entonces, para mí, mi perspectiva ha sido súper enriquecedor, tanto para mí como para mis hermanos, porque yo aprendí un montón de cosas. De hecho, ahora yo voy y yo doy talleres y yo doy capacitaciones, y de ahí surgió también como quitarnos esos miedos a hablar y todo. Entonces yo era muy tímida y de ahí empecé a hablar y hablar y hablar, y ahora vi, no, más bien yo voy, me paro frente a un montón de gente y todo, y de hecho ahora hago rap. Entonces ahora soy rapera y trato que mis letras vayan con un mensaje más allá, digamos, tanto como la igualdad de género, como que las mujeres se valoren, y siempre trato de dar ese mensaje con respecto a mis letras. Las personas jóvenes son un presente de transformación y de alegre rebeldía que todos los días, en todos nuestros países, trabajan contra prejuicios y estereotipos para alzar la voz que nuestras sociedades adultocéntricas muchas veces se empeñan en no escuchar. Recuerdos abundantes, escenas que se esconden entre los versos de mis poemas. Desde la asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. Donde podemos disfrutar de un atardecer, donde un pura vida es parte de nuestra.